Pacífico en América. Quema, quema la ciudad, olor a música vital. La vía sale por América. Ser soledad, maldición, viejo silencio. Nace la ilusión, se acelera el corazón. Márchate, no queda tiempo. América, millones de promesas en América. Se duermen las estrellas en América. Luna llena, mágica, color, sonido trópico. Mañana plástica en América. Las estrellas en América.